No. She boy girl arrest right here with the champion boys. Pussy color up, menace. Anybody la jodienda. Nah, si se escucha fantastic. Solo de la NASA, music con el maná. Aquí si falta me saco el blah, blah, blah, blah. Estamos quemar ropa, chamba el blah, blah, blah, blah. Nasty se escucha fantastic. Solo de la NASA, music con el maná. Aquí si falta me saco el blah, blah, blah, blah. Estamos quemar ropa, chamba el blah, blah, blah, blah. Me impresiona, ella quiere un fili, una pastilla y dos coronas. Me la llevo aparte pa' formar un capsulón. DJ quita reggae que ella quiere reggaetón. Pa' encima, solo de guaya la me maquina. Perrea tan duro que lastima, como una machina asesina. Se pega en la esquina, la nota le da con subirse a la tarima. Fuerza, fuerza, le tiro en inversa. Conmigo conversa, me la guayo en diversa. La canta persa, la nena perversa. Traigo cociclón y como que se refuerza. Si se escucha fantastic, solo de la NASA, música con el maná. Aquí si falta me saco el bla bla bla bla. Estamos quemar ropa, chamba el bla bla bla bla. Si se escucha fantastic, solo de la NASA, música con el maná. Aquí si falta me saco el bla bla bla bla. Estamos quemar ropa, chamba el bla bla bla bla. Fantastic. Solo de la NASA, música con el maná. Aquí si falta me saco el bla bla bla bla. Te damos quemar ropa, chamba el bla bla bla bla. Nasty se escucha fantastic. Solo de la NASA, música con el maná. Aquí si falta me saco el bla bla bla bla. Te damos quemar ropa, chamba el bla bla bla bla. Nasty, así es como se parte el tiempo. Big up to all of them boys. You can't compete. Hey, Panadi.